Freud pensaba, Sigmund Freud, que toda relación paterno-filial, en el fondo, es una patología de la libido sexual. Ya no habría un amor casto, puro, limpio entre padres e hijos. También esas filosofías que hicieron eclosión en el marxismo decían, y todavía dicen, que en una relación paterno-filial hay desigualdad y el ideal humano es el igualitarismo, de modo que donde hay paternidad realmente hay paternalismo, abuso de poder. También hay movimientos, algunos movimientos feministas, que echan una mirada mala sobre la maternidad y piensan que es una especie de injusticia y una opresión a la libertad de la mujer. Están tan lejos de la luz, de la claridad, de la ley natural y también de la ley revelada por Dios, todos estos pensadores que no saben que somos hijos. Nosotros los cristianos estamos para predicar con el ejemplo. ¿Cómo vivimos en la alegría y la libertad de los hijos de Dios? Este hombre se arrepintió a medias. Sobre todo el hambre lo hizo volver a la casa de su padre y volvió. Su pésame. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no quiso oír nada de eso porque no deja jamás un hijo de ser hijo. Y mandó a los siervos, traigan a prisa el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en las manos y sandalias en los pies, que son símbolos de la gracia santificante, de todos los dones y gracias de Dios y de los siete dones del Espíritu Santo que le son devueltos. Porque este hijo mío estaba muerto, o sea, había cometido un pecado mortal y ha vuelto a la vida, está nuevamente en gracia. El pecador, por muy pecador que sea, siempre para Dios es hijo. Ojalá no se nos borre nunca esto del alma. Hay gente que no lo entiende. En la época de Salomón, no entendían algunos de los generales, Joab de Salomón, perdón, del rey David, que uno de sus hijos que se había levantado contra su padre, con intenciones de matar a su padre David, Absalón, que había conseguido levantar a buena parte del pueblo de Israel, invadir Jerusalén, hacer huir a su padre, que en opinión de mucha gente de Israel merecía la muerte por lo que había hecho. Y cuando el rey David consiguió reorganizar sus tropas, esto está contado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13 en adelante, y conquistaron, reconquistaron Jerusalén y persiguieron a Absalón y a sus hombres, el rey David ordenó que no tocaran a su hijo. No lo quería muerto. Era su hijo. Y uno de sus generales desobedeció la orden y aprovechando que Absalón, que tenía esa cabellera dorada inmensa, quedó enredado en unos arbustos, aprovechó para clavarle tres dardos en el corazón y lo mató. Y le llevaron la noticia como si fuera una buena noticia al rey David, que su hijo Absalón estaba muerto. Y la reacción de David fue como una profecía, como una manifestación de cómo siente Dios cuando uno de sus hijos muere. Entonces, dice el capítulo 19 del segundo libro de Samuel, el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía entre sollozos, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y avisaron al general Joab, mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Y Absalón se enojó. E incluso le levantó la voz al rey David y entró en la casa del rey y le dijo: «Estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de tus servidores que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos e hijas y la vida de tus mujeres, porque parece que amas a los que te aborrecen, a ese hijo tuyo Absalón que te quería matar, y parece que aborreces a los que te aman, como yo, que acabo de matar a tu hijo Absalón», le faltaba añadir. «Hoy has demostrado, rey David, que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora estoy comprendiendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto, te habría parecido bien». Es que pensaba simplemente como un hombre extraño al corazón del rey. Es que Absalón era su hijo. Y San Lucas, en el capítulo 15, nos ha revelado que el pecador para Dios es un hijo suyo. Y eso cambia totalmente la perspectiva de nuestra vida. No es que no haya castigo, porque a veces sí hay castigos, aunque algunos dicen que Dios no castiga. La verdad es que existe, es dogma de fe, el infierno, o sea, existe el castigo. Pero es un padre dispuesto a perdonar hasta lo imperdonable si volvemos a él. Miren, como no tenemos que vivir en miedo, en temor actualmente de Dios. En la epístola a los romanos dice San Pablo, el gran San Pablo, como siempre, tan lleno del Espíritu Santo: quienes son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavos para vivir en el miedo, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba. El Espíritu mismo, se refiere al Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu, a nuestra alma, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando una mujer, un hombre está en gracia de Dios, de alguna manera percibe en lo hondo de su alma que el Espíritu Santo le está diciendo: hija mía, hijo mío. A veces con alabanza, a veces con reproche, pero siempre es: hija mía, hijo mío.